9. Ibero. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Las mujeres en el espacio universitario. 80 años de egresadas talentosas desde la ciencia hasta el arte. En Movimiento STEM lo que buscamos es hacer desde vinculaciones estratégicas, desarrollar todos los temas que tienen que ver con la cultura STEM en los países, y también lo que hacemos es impulsar inclusive temas de calidad y premios al talento en estas disciplinas. Principalmente creemos que la diferencia la pueden hacer los jóvenes, las mujeres y los docentes de nuestro país y de todos los países de América Latina. En algún momento me conecto con temas de educación y estudié para guía Montessori, ¿no? Y realmente me di cuenta pues de todo el potencial de las áreas de STEM, de las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, no solo para los hombres sino también para las mujeres, y la gran brecha que existe para que las mujeres nos involucremos en estos campos de estudio. Entonces pues yo he dedicado pues estos más de 20 años de carrera profesional en buscar justamente impulsar estos campos de estudio que son los más relevantes para el siglo XXI, y justamente buscamos meterle esta perspectiva de género para asegurar que las mujeres nos veamos identificadas en estos campos y que realmente podamos desarrollar todo nuestro potencial en las áreas STEM. Yo soy Graciela Rojas y muy orgullosa, soy egresada del área de Administración de Empresas de la Ibero. 80 años de la Ibero, un compromiso con la igualdad y el futuro. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. X H U I A. Ibero 90.9. 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Documental, la fórmula secreta. Documental, la fórmula secreta. Este es un aviso de experimento. Estás entrando a una zona altamente peligrosa. A partir de aquí, usted permanece bajo su propio riesgo. Recuerde, no garantizamos el éxito de este experimento. Documentales, la fórmula secreta. Documentales, la fórmula secreta. Buenas noches a todas las escuchas resonantes de La Fórmula Secreta. Este es el tercer y último episodio de la gran obra Derivas Experimentales en México, un documental en el que Shannon Aiza Ángel, Marco Carrión, Karen Márquez, José Luis Martín, Mari Carmen Martínez, Jimena Martínez Robles, Edgar Mondragón, Denise Noel López, Alonso Salamanca y Daniel Valdés Puertos conversan sobre la experimentación desde sus respectivas prácticas y oficios, intentando delimitar el rol que esta juega en la reinvención del mundo. Tras tocar los temas de transmutaciones personales y de procesos experimentales de trabajo, llegamos al final reflexionando sobre la experimentación como gesto político. En ese sentido, en el que estoy tratando de definir la experimentación para mí en un contexto pues mucho más amplio de la cotidianidad, y del día a día y de solo existir y probar con lo que hay a la mano, pues es político al 100% en el sentido de que la política pues define muchos de nuestros límites, ¿no? Como dentro de una nación, dentro de un lugar, un espacio determinado, un tiempo, pues al final de cuentas es una acción que está pues afectada, si no pues cercana a un acontecer político, ¿no? Yo también creo que muchas veces lo que hace uno como artista o como comunicador, que es lo que yo realmente pienso que hago, no tanto artista sino comunicador, hay una influencia inalienable de la política, ¿no? O sea, de la postura. Y creo que sí, en ese sentido, para mí sí, experimentar tiene que ver con las políticas que nos llevaron a estar en donde estamos, a tener lo que tenemos, a vivir en donde vivimos y a poder acceder a las herramientas o a los lugares o a los estudios o a las herramientas, o no sé, a las cosas que tenemos, ¿no? Y todo eso es gracias a una existencia pues conjunta, ¿no? Como humanos, ¿no? O sea, ya sea que tú hayas, no sé, ahorrado un montón de dinero y comprado cosas, o llegado a un lugar en donde ya tenías acceso a eso, o que desde chico alguien tenía una herramienta que te ayudó a ser una persona, pues no sé, que le gusta tocar la guitarra o cualquier cosa, ¿no? Entonces siento que sí, la experimentación es trabajar en ese ambiente, en ese contexto y esos límites de la política, y también vale la pena evaluar cuál es el diálogo que queremos establecer con ese contexto político, o si de plano no lo quieres hacer, aunque no quererlo hacer para mí también es un statement político, ¿no? No necesariamente el más combativo, en mi opinión, pero sino más bien apático, pero esa es una de las cosas que me interesa. Yo creo que la experimentación está ligado a una postura política en cuanto a que rompe con las deontologías de las formas y los modos convencionales de hacer cualquier cosa. En ese sentido me parece que es contestatario, es punk, el no querer ajustarse a los modos, categóricos de la modernidad, ¿no? Yo pienso que cualquier forma de expresión que nos ayude a cuestionarnos qué está pasando en el mundo del que somos parte, y que nos ayuda a salir de nuestras zonas de confort semióticas, pues sería política, profundamente política, pensando en la idea de una ciudadanía expandida, ¿no? Que va más allá de delegar la toma de decisiones a un grupo de políticos de dudosa procedencia, ¿no? Y creo que la experimentación no es por sí un acto político, o bueno, la experimentación no por ser experimentación ya es disruptiva, como ya he dicho, experimentamos todo el tiempo. Creo que más bien lo más disruptivo políticamente es como tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Creo que hay muchas prácticas experimentales que no necesariamente traen consigo una acción política. Creo que incluso dentro de la experimentación a veces se pueden seguir fórmulas, o a veces se pueden seguir como objetivos comunes, que no necesariamente son los más pues contracorriente, ¿no? Entonces, obviamente creo que dentro de esta conciencia de experimentar, pues hay que preguntarse por qué se hace y ya. El tipo de dinámica que sucede en un espacio de experimentación podría llevarse a otros ámbitos para la creación de políticas públicas participativas, para llegar a un consenso dentro de un proyecto o simplemente para estar en un de manera receptiva frente a las necesidades de alguien más. La experimentación es estar abierta a lo que sucede y tener la apertura para integrarlo dentro de tu proceso, sabiendo que no solo eres tú, sino hay un tejido, hay un rizoma de personas que resuenan alrededor de ti y que influimos, les unes en los otros. Pues pienso que es un asunto político el dejar de creer que hay un solo método lineal como para obtener algo. La simple naturaleza de la experimentación creo que nos manda a lugares fuera de lo normalmente establecidos. Y creo que eso nos lleva a cuestionarnos nuestra perspectiva en todo sentido. Creo que todo cuestionamiento de un sistema establecido es un acto político, ¿no? Y la experimentación lo es porque cuestiona y rompe, rasga, fragmenta, descompone, ¿no? Y a partir de estos cuestionamientos y procesos, puedes creer. Bueno, yo creo que la experimentación y lo político están estrechamente unidos. Creo que la experimentación es un acto político porque en su esencia, como yo lo veo, la experimentación es preguntarse cosas, ¿no? Es cuestionarse, es tomar perspectiva de algo, alejarse y entender de dónde viene y hacia dónde va. Y creo que ese es un tema sumamente político, ¿no? Tratar de entender, o bueno, como yo idealizo que debería ser la política, ¿no? Siempre cuestionarse por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Porque cuáles son estos límites que existen, cuáles son autoimpuestos, cuáles son impuestos, y cómo podemos romper esos límites para bien, ¿no? Entonces, yo eso es como un poquito como idealizo cómo tendríamos que entender el tema de ser político, de entender la política es tomar perspectiva, cuestionarse de todo y buscar soluciones, buscar darle la vuelta, ¿no? Entonces, para mí eso en un mundo ideal sería la política, y creo que la experimentación es eso básicamente, ¿no? Tratar de tomar perspectiva, alejarse, dejar de un poco el ego al lado, como un poco moverse del centro y decir qué está pasando, por qué, para qué, qué me está limitando, cómo me estoy limitando yo, cómo me están limitando los demás y cómo puedo romper esos límites, ¿no? Y yo creo que eso aplica a las artes, en la música en específico. A mí eso es algo que me llama mucho la atención del lenguaje sonoro y de musical, la posibilidad de poder romperlo y de llevarlo y de estirarlo hasta donde uno quiera, ¿no? Entonces, y creo que eso es un poco, en mi mundo ideal, lo que debe pasar con la política, ¿no? Entenderla así, como una serie de cuestionamientos y de entender límites para poder romperlos y tener, pues sí, un tema político tal vez que pudiera ser más sano, ¿no? Yo creo que en toda la extensión de la palabra, definitivamente. Y me resuena esta pregunta, me hace como pensar en las reflexiones de traídas del siglo XX, por ejemplo, de esta escritora Virginia Woolf en el ensayo titulado Un cuarto propio. Y la relación de esta mirada con escritoras más contemporáneas como Gloria Anzaldúa, como Cristina Rivera Garza, sobre esta misma premisa que nos hace preguntarnos si las mujeres necesitamos un cuarto propio para experimentar, para crear, para escribir. Y dicho de otra manera, no sería una pregunta, sino una determinación, ¿no? Una sentencia. Las mujeres necesitamos un cuarto propio para crear. Esa es la premisa de Virginia Woolf. Y esto se traduce en independencia económica, en la autonomía respecto al tiempo de ocio en la sociedad actual. Sin embargo, por otro lado, estas reflexiones o relaciones entre una autora y otra a las que me refiero, dice Gloria Anzaldúa, por ejemplo, soy una tortuga, allá donde voy llevo mi hogar en mi espalda. También dice cosas maravillosas como olvídate del cuarto propio, ¿sí? No hay tiempos en la máquina de escribir, señalaba ella, a menos que seas rica o que tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Entonces, Cristina, por otro lado, en un ensayo incluido en una antología de mujeres que se llama Tsunami, su ensayo se llama La primera persona del plural y habla a su vez del cuarto impropio. Es decir, el cuarto de una es el cuarto de todas. Entonces a mí cuando lo leí me hizo pensar en que esta habitación o cuarto propio ya no es una propiedad, si lo pensamos en esos términos materiales, sino es un territorio autónomo, es colectivo y es habitado, construido por una comunidad de personas compartiendo ese territorio. Por lo tanto, bueno, esto me hace pensar también en que cada persona en el mundo tenemos la capacidad de experimentar. No obstante, no todos los sujetos políticos que conforman una sociedad tienen las mismas posibilidades para hacerlo. Por lo tanto, por supuesto que sí, la experimentación de toda índole es un asunto político. Vamos a escuchar una versión reducida de un set de improvisación de voz y telas realizado por Mari Carmen Martínez para el ciclo de Caja Acústica en la Sala de Arte Público Siqueiros, con Enrique Arriaga en la mezcla y los efectos. Thank you. me parece que en gran medida las obras de arte experimentales le hablan al viento, ¿no? Porque no son muy muy difundidas, no son muy exhibidas, pero en algún momento quizá vaya a ser como el detonante de para alguien de que las cosas no deberían ser así, sino que posiblemente puedan ser de otro modo. Y ahí está el carácter disruptivo de esta metodología, si le podemos llamar, a la experimentación. Y en ese sentido, las políticas de experimentación que le dan fundamento a mi cuerpo de trabajo tienen que ver con la idea de la errática. Y esa idea de la errática es una herencia de Ulises Carrión, que yo conocí mediante el filósofo de mi generación, ¿no? De mi generación en Tijuana, Heriberto Yepes, que en un texto habla de la errática, y perdón, pero voy a leer, la errática como la defragmentación de saberes desintegrados por procesos políticos en los que se reinventan saberes vestigiales, saberes errabundos, a manera de crítica creativa o creación crítica, como alternativa a saberes hegemónicos sistemáticos. Cierro cita. Dejo de leer, y bueno, este párrafo, yo conecté profundamente con esa idea, a partir de este fragmento de un texto de mi compita Yepes. Yo pude conocer o empezar a conocer la obra de Ulises Carrión, que ahí ya hablaba de un sistema de correo errático, ¿no? Hizo ahí varias obras con esa idea de una especie de correo expandido. Y bueno, pues me lo apropié. Y el fundamento o el concepto paraguas o el fundamento principal de mi obra es lo que yo denomino a partir de esto cinema errático. Para mí es profundamente político porque desestabiliza, pues, o intenta desestabilizar pues los usos y costumbres hegemónicos de la representación audiovisual y de la construcción de discursos que van por ahí. Mis políticas de experimentación, pues, otra vez, como hablando de la organización, creo que no tengo un discurso a priori para dejarme experimentar. Creo que más bien me baso en primero la acción para después poder llegar al discurso. Y creo que al final del día, pues sí, esa sería mi única política. El tipo de dinámica que sucede en un espacio de experimentación podría llevarse a otros ámbitos para la creación de políticas públicas participativas, para llegar a un consenso dentro de un proyecto, o simplemente para estar en un de manera receptiva frente a las necesidades de alguien más. La experimentación es estar abierta a lo que sucede y tener la apertura para integrarlo dentro de tu proceso, sabiendo que no solo eres tú, sino hay un tejido, hay un rizoma de personas que resuenan alrededor de ti y que influimos, les unes en nosotros. Pues es alejarse de lo técnico y redundante, porque aunque salga mal, en algún punto vas a encontrar como algo que funcione. Y pienso mucho en Silvia Massi, que experimenta de todas las formas posibles, poniendo micrófonos en donde

y una integración de cuestiones más sutiles y energéticas, ¿no? Donde se atraviesan la percepción, el lenguaje, la singularidad de cada sujeto. Vamos a escuchar ahora un fragmento del registro del set en vivo realizado por Sur en la primera edición del Museum Sonorum en julio de 2022. Thank you. Y ahí es importante pensar que la experimentación es, pues, si estás en este sandbox, en esta caja de arena en el que estás haciendo las cosas, donde hay unas condiciones dadas y estás evaluando lo que puede suceder, cómo hay un éxito o un fracaso dentro de esa caja de arena, no necesariamente tiene que ser tan binario, pero si estás evaluando o determinando esto, yo creo que la experimentación al final que está haciendo cada persona creativa o que está haciendo cada persona que realmente está invirtiendo energías, ¿no?, de pensamiento en cualquier rubro o en cualquier oficio, ¿no?, cualquier profesión, cualquier tipo de... Hay que ver cómo resultan esas experimentaciones, y un poco creo que si no escuchamos no podríamos ver el cambio que la experimentación puede generar, ¿no? O sea que yo creo que una de las cosas más importantes para poder contestar esta pregunta, y para mí en lo particular, es que se trata más bien de escuchar a los demás, lo que están haciendo los demás, no necesariamente hacerse de una opinión ni nada, solamente estar abierto a escuchar esas experimentaciones. Y creo que si las personas que estuvieran a cargo escucharan más de lo que hablan o de lo que quieren controlar a los demás en ese sentido, como pues sí, más fáctico, ¿no? Porque al final, si el mundo ya nos da límites, ¿habría que poner más o habría que dejar que esos límites también fueran escuchados, ¿no? Entonces yo creo que la experimentación simplemente, si no es considerada experimentación, es considerada cualquier acción, cualquier práctica, y pues si no la escuchas, menos, ¿no? Entonces creo que la experimentación aporta en el sentido en el que le damos ese poder de ser experimentación, y desde su nombramiento, ¿no? Y creo que ese cambio puede ser llevado a cabo si escuchamos las experimentaciones de los demás y comparamos, ya sea cual sea nuestra aproximación, pero hay un valioso aporte, ¿no? Siempre, yo creo, en cualquier... Incluso si el aporte es generar opiniones disociativas o diferencias, creo que hay una... Si hay una intención de ser escuchado, es interesante dejar que acontezca y ver los resultados, ¿no? Y creo que eso puede ser un cambio muy positivo, o es un cambio que se da también, y que si nos sensibilizamos a ese tipo de cosas, también podemos entender muchos fenómenos de cambio, ¿no? En fin, hay gente muy extraña también experimentando con nosotros, ¿no? Con nuestros sentidos y con nuestras percepciones, entonces también hay que escuchar a esa gente, escuchar o ver, evaluar esos experimentos que están haciendo también, y sensibilizarnos también para actuar. Y así es como la experimentación podría aportar de alguna u otra forma renovaciones en cuanto a formas de pensar, ¿no? Claro, siempre será azaroso, y me parece que en gran medida las obras de arte experimentales le hablan al viento, ¿no? Porque no son muy, muy difundidas, no son muy exhibidas, pero en algún momento quizá vaya a ser como el detonante para alguien de que las cosas no deberían ser así, sino que posiblemente puedan ser de otro modo. Y ahí está el carácter disruptivo de esta metodología, si le podemos llamar, a la experimentación. Por último, creo que la experimentación es de alguna manera el motor que impulsa la construcción de los mundos posibles, imaginados y ya vividos, ¿no? Para bien o para mal. Y creo que la andamos cagando. Creo que la andamos cagando, pero si seguimos experimentando, posiblemente llegaremos